Bueno, nosotros arrancamos hace mucho tiempo porque pensá que es un anhelo, un viejo anhelo de las cooperativas poder dar el servicio móvil, poder completar su oferta móvil y poder de alguna manera competir con las grandes empresas con todas las herramientas, ¿no? Entonces, en ese camino que arrancó en el 2015, por la Cámara, con un trabajo muy serio, porque no solamente recorrimos otros países, no había experiencias de este tipo, sino que hicimos un trabajo de investigación sobre diferentes modelos donde actores del tamaño de las cooperativas entraban al mundo móvil. Y bueno, luego de ese trabajo de investigación y de recorrer experiencias en otros lugares del mundo, lo decidimos por el modelo actual, que fue un modelo que fuimos construyendo todo este tiempo, ¿no? Porque tuvo que hacer un acuerdo a nivel nacional con un operador, porque hubo que comprar una plataforma que de alguna manera tuviera la escala o permitiera la escala que tenemos las cooperativas, pero al mismo tiempo tenía que cumplir con un montón de características que eran necesarias. Por eso entiendo que fue la participación que se hizo incluso de manera internacional en varios idiomas por una entidad, en este caso una cámara que agrupa cooperativas.